quedarse está aquí en ABC Radio 1280 de AM. Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry, be happy. ABC Radio, comunicación con sentido. Nos comprometimos a que nuestro campo crezca más y estamos cumpliendo. 250 mil hectáreas con sistemas de riego tecnificado, cumplido. Apoyos oportunos y ágiles con el nuevo ProAgro Productivo, cumplido. 2 millones de productores apoyados con equipo, semillas y fertilizantes, cumplido. Más créditos para el campo con tasas más bajas y plazos más largos, cumplido. Nos comprometimos a mover a México y estamos cumpliendo. Mover a México, Gobierno de la República. Hola, soy Buenaventura de la Rosa y tengo para tu corazón un espacio. Espacio para tu corazón, de lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche. Música del recuerdo que te hará suspirar, recordar, pero sobre todo, sentirte muy bien. No te lo pierdas, de lunes a viernes por ABC Radio 1280 AM. Siempre te recordaré. Quédate conmigo, en un espacio para tu corazón. Un buen comienzo. En esta edición del Buen Fin, Profeco pone a tu disposición en su página de internet un micrositio donde encontrarás información del quién es quién en los precios. Y podrás comparar más de 450 productos de alta demanda. Consulta profeco.gob.mx. Recuerda que las ofertas deberán de estar entre las mejores del año. Esta es la nueva Profeco, la defensora del consumidor. Gobierno de la República. XEEG, ABC Radio, 1280 de AM. ABC Radio transmite con 10.000 watts de potencia desde el Sol de Puebla. La Casa de la Información, en el corazón de la ciudad. 3 Oriente 201, Centro Histórico. ABC Radio es integrante de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Delegación Puebla-Tlaxcala. ABC Radio, 1280 AM. Contigo Puebla. Información cercana para ti. Entrevistas, crónicas, reportajes, tu voz. Contigo Puebla. Información para tu bienestar. Conduce Luis Fernando Soto. Contigo Puebla. Diez de la mañana en punto, bienvenidos a Contigo Puebla. Soy Luis Fernando Soto y me da muchísimo gusto saludarlos en nuestra nueva emisión del miércoles 5 de noviembre del año 2014. Hoy hemos preparado un programa especial para ustedes con mucha información. Estamos cumpliendo apenas la cuarta semana de transmisiones aquí en ABC Radio, en el 1280 de amplitud modulada de esta nueva revista informativa. Saludo a Rubén Ruiz en los controles técnicos y a Martín Navarrete en la producción. Muy buenos días. Y le decía, le hemos preparado un programa para usted. Vamos a tener temas importantes. Vamos a darle seguimiento al foro que se realiza en la Universidad Iberoamericana, donde ayer estuvieron los familiares de algunas personas que han estado presas por participar en movimientos en contra de algunos proyectos o algunas decisiones gubernamentales. El periodista Edmundo Velázquez nos va a tener precisamente este recuento. Vamos a tener también a representantes de una organización social, una organización civil, quienes han dado seguimiento al tema del aborto en Puebla, y es que el viernes pasado dieron a conocer que más de 500 mujeres poblanas han asistido a los servicios de salud en el Distrito Federal, donde la interrupción del embarazo es legal, y pues la doble moral y los prejuicios que en el estado de Puebla subsisten respecto a este problema de salud pública, que, le repito, se ha visto siempre como un problema moral, más allá de las consecuencias fatales que para muchas mujeres puede tener el practicarse la interrupción del embarazo en malas condiciones. Así que, pues bueno, vamos a tener a personas que han estudiado sobre esto y que le están dando seguimiento aquí en el estado de Puebla. También vamos a tener a Raúl Picasso con su sección de libros. Vamos a hablar de escritores mexicanos, seguimos con esa tendencia. Y también vamos a hablar con representantes del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales. Y pues la oferta de izquierda, que en muchos países, por ejemplo en América del Sur, ha tenido mucho éxito entre los electores. Sin embargo, en México, pues la izquierda, esa que se nos prometía como un cambio para, sobre todo, los sectores más desprotegidos de la población, pues se han convertido en parte de este sistema de corrupción que pues ha permeado casi toda la administración pública nacional en México. Eso es lo que tenemos en Contigo Puebla para este miércoles. Le repito, le doy a conocer si no las conoce y le repito para quien ya las tenga, nuestras vías de comunicación en el programa. En Twitter estoy conectado en la cuenta arroba Luis Fer Soto, es mi cuenta personal, ahí podemos todos los mensajes que ustedes deseen, ahí los podemos comentar, también los vamos a repetir aquí en el aire, al aire. También tenemos una cuenta oficial en Twitter del programa, arroba Contigo Puebla. En Facebook, en nuestro perfil Contigo Puebla, ahí puede encontrar el podcast con la emisión diaria, cada programa que tenemos, ahí lo puede usted localizar en nuestro perfil. Y también nos puede enviar un correo electrónico a la cuenta contigopueblaradio@gmail.com. Teléfonos en cabina, aquí en ABC Radio, 242-1280, 232-7238, para que nos llame. 10 de la mañana con 3 minutos, ¿qué les parece si vamos a un resumen de la información local? Puebla. La Procuraduría Federal del Consumidor realizó una inspección en el único verificentro que opera en la ciudad de Puebla y colocó sellos de clausura en el establecimiento ubicado en la 25 Oriente, cerca del Parque Ecológico. La delegación en Puebla de la Dependencia Federal encontró que los operadores no cumplían con algunas reglas mínimas, como colocar en un lugar visible al consumidor los precios de cada servicio, es lo que informa hoy Puebla Online. Cabe señalar que el verificentro empezó a operar apenas este fin de semana y es el primero en ofrecer el servicio, luego de varios meses de que se suspendió la verificación vehicular en Puebla ante el cese de las concesiones. Esta mañana, las instalaciones del verificentro de la 25 Oriente y la 18 Sur, allá en la colonia Bellavista, seguían cerradas. De acuerdo a lo que otros medios de comunicación informaron, todavía sigue el papeleo ahí en la Profeco para que se reabra este verificentro. Desde ayer, incluso ayer le presentamos las voces de algunos automovilistas que hacían cola desde las 5 de la mañana, algunos, para poder cumplir con este requisito y poder circular libremente. Le repito, de acuerdo a lo que informó la Comisión Ambiental Metropolitana, se amplía hasta el 31 de enero el plazo para que los vehículos en Puebla puedan verificar y no sean detenidos en el Estado de México o el Distrito Federal para aquellas personas que viajan comúnmente, que viajan seguido hacia la capital del país. Sin embargo, pues muchos automovilistas refieren que han sido víctimas de mordidas, sobre todo por agentes viales del Estado de México, al ver que el coche de Puebla pues no está verificado. Así las cosas. Ayer, trabajadoras y exempleadas de la delegación en Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social denunciaron acoso laboral, amenazas de muerte y presiones por parte del titular de la delegación, Rodolfo Reyes Coria, además del jefe de servicios jurídicos, Alejandro Minor Castillo. Además, estas exempleadas denunciaron el despido injustificado de alrededor de 80 trabajadores. Según señala Periódico Central, las denunciantes dijeron que desde el arribo de estos funcionarios de Reyes Coria a la delegación poblana se instauró un ambiente agresivo, pues bajo el argumento de que prefieren trabajar con mujeres jóvenes, pues son más obedientes. Minor Castillo comenzó a abusar y a amenazar a las empleadas que cuentan con más de 5 años en la institución, es lo que denunciaron. El grupo de mujeres detalló que ya han presentado la denuncia correspondiente ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ante el Senado de la República, lo que incrementó las acciones en su contra. Escuchemos lo que dijeron ayer este grupo de ex empleadas, ex trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, que denuncian, le repito, acoso laboral.